Sección 12 de Cuentos de Hadas, de Charles Perrault. Traducidos por Josep Coll y Bey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La hermosa en el bosque encantado. Érase un rey y una reina que estaban tan tristes y afligidos por no tener hijos, tan tristes y afligidos que no hay voces capaces de expresarlo. No había en toda la redondez de la tierra aguas medicinales que no hubiesen probado. Votos, romerías, rogativas, nada quedó por hacer, mas todo inútil. Al fin y al cabo, se puso la reina encinta y dio a luz una hija. No hay que decir que en el bautizo se echó el resto. Fueron madrinas de la princesita todas las hadas que residían en el reino, 7 por junto, para que cada una de ellas, según los usos y costumbres de aquellos tiempos, hiciese un don a la princesa, para que de este modo la augusta recién nacida pudiese reunir y atesorar todas las perfecciones concebibles. Concluida la ceremonia del bautizo, volvió toda la comitiva al palacio del rey, en donde obsequiaron con un gran banquete a las hadas. A cada una de ellas se puso un cubierto magnífico, un estuche de oro macizo, con una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro puro, guarnecidos de diamantes y rubíes. Al sentarse a la mesa, presentóse una hada vieja a quien no se había invitado, porque como hacía más de 50 años que nadie la había visto salir de una torre, se creyó que había muerto o que estaba encantada. El rey mandó traerle un cubierto, mas no fue posible darle un estuche de oro macizo como a las otras, porque no se habían encargado más que 7 para las 7 hadas. La vieja lo tomó a desaire, y mascando y refunfuñando entre dientes, soltó algunas palabras amenazadoras. Apercibióse de ello una de las hadas jóvenes que a su lado estaban, y temiendo que no hiciesen a la princesita algún don pernicioso, no bien se levantaron todos de la mesa, fue corriendo a esconderse detrás de un tapiz, con intención de hablar la última y de poner remedio, en cuanto buenamente fuese posible, al daño que la vieja tal vez hiciese. En esto comenzaron las hadas a hacer cada una su correspondiente don a la princesa. La más joven dijo que la princesita sería la mujer más hermosa del mundo. Dijo la segunda que tendría un alma de ángel. La tercera que estaría dotada de una gracia admirable. La cuarta que bailaría primorosamente. La quinta que cantaría como un ruiseñor. Y la sexta que tocaría todos los instrumentos con suma perfección y destreza. Llególe el turno a la vieja, y moviendo la cabeza y venciendo el enojo a la vejez, dijo que la princesa se traspasaría la mano con un huso, de resultas de lo cual moriría. Este don funesto heló de espanto a todos los circunstantes, y no hubo uno solo que no derramase amargas lágrimas. En esta sazón salió de detrás de los tapices la joven hada que debía ser la última, y dijo en alta voz las razones siguientes. «Oh rey, oh reina, cálmese vuestra aflicción. No morirá de este mal vuestra hija. No me es dado deshacer completamente lo que ha hecho la vieja. La princesa se traspasará la mano con un huso, pero en vez de morir, quedará sepultada en un profundo letargo por espacio de 100 años, al cabo de los cuales vendrá a despertarla el hijo de un rey». Deseando el rey evitar por todos los medios imaginables que se cumpliesen las predicciones de la vieja, mandó publicar un decreto prohibiendo bajo pena de la vida hilar con huso y guardar o poseer huso ninguno de cualquiera naturaleza y condición que fuese. A cosa de unos 15 o 16 años, habiendo salido un día el rey y la reina a una de sus posesiones de recreo, hizo pitillas que corriendo la princesa todo el alcázar y subiendo de piso en piso, llegase hasta lo más alto de la torre del homenaje, y en un pequeño desván encontrase a una vieja que, solita, está bailando con su rueca. La buena de la anciana no tenía la menor idea del real decreto en que se prohibía hilar con huso. «¿Qué es lo que estáis haciendo, buena mujer?» dijo la princesa. «Estoy hilando, hermosa mía», contestó la vieja, que no la conocía. ¡Ay, qué bonito!, exclamó la princesa. ¿Cómo se hace? Trae acá. Quiero probar si también sé hacerlo. Apenas tuvo el huso entre sus manos, como era tan viva de genio y algún tanto atolondrada, y como por otra parte así estaba decretado por las hadas, se traspasó la mano y cayó sin sentidos. La buena de la vieja, sin saber qué hacerse, empezó a gritar pidiendo socorro. Acuden gentes de todas partes. Echan agua y más agua en el rostro de la princesa. Desabróchanle el vestido, golpeándole las manos, frotándole las sienes con agua de colonia. Pero nada, nada puede volverla en su acuerdo. Vino entonces a la memoria del rey que desde los primeros momentos de aquel alboroto había subido la predicción funesta y creyendo que lo sucedido debía de suceder, por haberlo así decretado las hadas, mandó trasladar a la princesa a la estancia más hermosa del palacio y colocarla sobre un lecho bordado de oro y plata. Tan encantadora estaba que parecía un ángel bajado del cielo. No había podido amortiguar el desmayo los vivísimos y transparentes colores de su tez. De azucenas y rosas eran sus mejillas y de coral sus labios. Blandamente cerrados aparecían sus ojos, pero se percibía perfectamente la suavísima respiración de su pecho, prueba clara de que no había roto el espíritu sus mortales ligaduras. Ordenó el rey que nadie interrumpiese la paz de aquel dulce sueño hasta que sonase la hora de despertar. Cuando ocurrió este fatal incidente a la princesa, la bondadosa hada que, condenándola a dormir 100 años, había sabido librarla de la muerte, andaba por los andurriales del reino de Mataquín, que distaba de allí la friolera de unas 12.000 leguas. Pero fue corriendo a darle la noticia un pequeño enano que calzaba unas botas de 7 leguas, especie de botas con que se hacían 7 leguas de camino de un tranco. Saber el hada la novedad y tomar pipa fue todo uno, de suerte que al cabo de una hora ya la vieron llegar en una carroza de fuego tirada por dragones. El rey corrió a ofrecerle la mano para que se apeara. Aprobó el hada todo cuanto se había dispuesto y ejecutado, y como estaba dotada de gran dosis de previsión, no dejó de conocer que cuando la princesa despertase, había de verse muy apurada, al encontrarse sola en el castillo. Pero cata ahí lo que hizo. Tocó con su varilla a todos los que estaban en el alcázar, salvo el rey y la reina. Ayas, damas de honor, camaristas, gentilhombres, caballerizos, monteros, reposteros, cocineros, pinches, guardias, porteros, pajes y mozos. Y no paró aquí la fiesta. Tocó los caballos que estaban en las caballerizas, los palafreneros, los lacayos, los mastines del patio, y a Zelima, la hermosa perrita de lanas de la princesa, que estaba muy juntita a ella en la cama. Pues lo mismo fue sentir el contacto de la varilla que quedarse todo bicho viviente roncando a pierna suelta, para no despabilarse los ojos hasta que despertase su señora, y estar dispuestos a servirla en lo que fuese menester. Los asadores que estaban al fuego llenos de faisanes y perdices se durmieron también, y hasta el fuego mismo, no es broma, se quedó dormido. Todo fue obra de un momento. Bonitas son las hadas para estarse mano sobre mano y andarse en dibujos. Entonces el rey y la reina, después de haber sellado un beso en la frente de su querida hija, sin que por eso despertase, salieron del alcázar y expidieron órdenes prohibiendo la entrada en él a todo el mundo. Bien que maldita la falta que hacía semejante precaución, porque en menos de un cuarto de hora brotó alrededor de los jardines y avenidas tanta aspereza de árboles grandes y pequeños, de zarzas y cambroneras entrelazadas y enredadas unas con otras de tal suerte que era imposible que por allí penetrasen ni las mismas lagartijas. Tan solo se descubrían las almenas de las torres, y esto desde alguna distancia. A nadie quedó la menor duda de que la señora hada había hecho otra de las suyas para que durante el sueño estuviese la princesa segura y exenta de las indiscreciones de los curiosos y mal entretenidos. Al cabo de los 100 años, el hijo del rey que entonces ocupaba el trono y que pertenecía a una familia distinta de la de la princesa dormida, salió a cazar por los alrededores del castillo y preguntó qué eran aquellas torres que se descubrían por encima de un grande y espesísimo bosque. Cada cual le contestó según lo que había oído contar, quien decía que era un antiguo castillo en que se aparecían espíritus, quien que allí dentro celebraban el sábado todas las brujas de la comarca. La voz más general y acreditada entre el vulgo era que en aquel encantado recinto vivía una ogra, la cual encerraba allí dentro a todos los niños que podía robar, para comérselos a su sabor, sin que nadie pudiera molestarla, puesto que nadie, sino ella, era capaz de abrirse paso entre aquellos intrincados y espesísimos matorrales. No sabía qué pensar de aquellos contradictorios rumores el príncipe, cuando un labrador muy anciano, despegando los labios, se expresó en los términos siguientes. «Mi querido príncipe y señor, hace más de 50 años oí decir a mi padre que moraba en ese castillo la más hermosa princesa que jamás vio el sol, y que en él había de permanecer dormida por espacio de 100 años, hasta que viniese a despertarla el hijo de un rey, para cuyo tálamo la guardaba el cielo». A estas palabras sintió el príncipe circular por todas sus venas una ardorosa llama. Sin que su ánimo vacilase un solo instante, se creyó destinado a dar cima y cumplimiento a tan famosa aventura, y aguijonado por el amor y por un noble y vivísimo deseo de glorioso renombre, sin encomendarse a Dios ni al diablo, resolvió poner manos a la obra en el instante mismo y averiguar la verdad del caso. No bien dirigió sus pasos al bosque cuando los colosales árboles, los espinos y zarzas se hicieron a uno y otro lado para abrirle camino. Fuese directamente al castillo, que al extremo de una larga alameda se divisaba, y con no poca sorpresa vio que ninguno de su comitiva había podido seguirle, porque los árboles habían vuelto a juntarse en el mismo instante de haber él pasado. No se empachó por esto ni se detuvo. A un príncipe joven y enamorado le sobra siempre audacia. Entró en un gran patio, y era cosa de quedarse helado de espanto ante aquel espectáculo que se ofreció a su vista. Reinaba un silencio espantoso. Todo representaba la tristísima imagen de la muerte. No se veían más que cuerpos de hombres y animales tendidos por el suelo como cadáveres. Sin embargo, por las granujientas narices y sonrosados mofletes de los porteros, conoció que sólo estaban dormidos, y algunas gotas de vino que en el fondo de sus copas se conservaban todavía, daban claras señales de haberles cogido el sueño empinando el codo. Cruzó por un gran patio enlosado de mármol, subió por la escalera y penetró en la sala de los guardias, que alineados en formación y con la carabina al hombro, roncaban como unos priores. Atravesó muchas habitaciones llenas de gentilhombres y damas, dormidos todos como lirones, quien a pie, quien sentado. Entró en un aposento que parecía un ascua de oro, y en un lecho cuyas colgaduras estaban elegantemente recogidas. Se ofreció a su vista un espectáculo como nunca en su vida lo hubiese podido imaginar. Una princesa, al parecer de 15 o 16 años, cuyo resplandor vivísimo parecía el divino resplandor de los cielos. Acercóse temblando y lleno de asombro, y se hincó de rodillas al lado de la cama. Entonces, deshecho el encantamiento, despertó la princesa, y mirándole con ojos más apasionados de lo que parecía consentir una primera entrevista, le dijo: «¿Eres tú, príncipe de mi corazón? ¿Cuánto has tardado?». El príncipe, encantado de aquellas palabras, y más todavía de la manera como habían sido pronunciadas, no sabía de qué suerte manifestar su alegría y agradecimiento, y juró y perjuró que la amaba tanto como a las niñas de sus ojos. Sus discursos no eran ningún modelo de retórica, mejor que mejor, poca elegancia y muchísima pasión. El príncipe, como era natural, estaba más cortado y más torpe que la princesa. Esta, al fin y al cabo, había tenido 100 años para pensar durante el sueño lo que había de decirle, porque, según parece, bien que en este punto guarde silencio la historia, mientras que la princesa estuvo dormida, la buena hada le inspiró sueños dorados y placenteros. 4 horas llevaban ya de parlatorio y no habían llegado a la mitad del camino. Todo el palacio despertó al despertarse la princesa, y cada cual se fue a sus quehaceres. Pero como no todos estaban enamorados, tenían un hambre canina que les crucificaba. La camarera mayor, a quien como a todos los demás le ladraba el estómago, no tuvo pachorra para esperar, y fue a decir a la señora que la comida estaba en la mesa. El príncipe ayudó a levantarse a la princesa, que estaba de 25 alfileres, pero se guardó bien de decirle que estaba vestida como su abuela, con su golilla, etc., que no por esto le parecía menos encantadora. Pasaron los príncipes al salón de los espejos, en donde cenaron opíparamente, servidos por los criados de la princesa. Los violines y oboes tocaron algunas sonatas antiguas, pero excelentes, aunque hiciese más de 100 años que nadie las había oído. Luego que se levantaron de la mesa, el capellán mayor de palacio dio a los príncipes la bendición. Durmieron muy poco, y no le hacía mucha falta a la princesa que digamos. A la madrugada se despidió de ella el príncipe para volver a la ciudad a librar a su padre del cuidado en que probablemente le tenía su ausencia. El príncipe dijo a su padre que cazando por el bosque se había extraviado y que había dormido en la choza de un carbonero, donde tuvo que contentarse con un poco de pan bazo y un poco de queso. El rey, que era un buen hombre, lo creyó a pie juntillas, pero la reina no se tragó tan fácilmente el anzuelo. Pues como notase que su hijo salía a cazar todos los días y que cuando pasaba 2 o 3 noches fuera de casa no se quedaba nunca sin alegar algún frívolo pretexto, no tardó en conocer que el cieguezuelo niño andaba en la trampa. 2 años habían transcurrido sin que sufriesen alteración ni menoscabo las relaciones amorosas de los príncipes, y de 2 hijos que les dio el cielo, al primero, que fue una hermosa niña, le pusieron por nombre Aurora, y al segundo, que fue varón, y cuya extremada hermosura aventajaba en algunos quilates a la de su hermana, se llamó Lucero. La reina, con ánimo de sondear el corazón de su hijo, decíale muchas veces que estaba muy puesto en razón que los jóvenes se divirtiesen, pero ya se guardó él de revelarle nunca el secreto. Aunque amaba a su madre, la temía, porque era descendiente de una familia de ogras, y sólo por sus muchas riquezas podía haberle dado el rey la mano de esposo. Susurrábase en la corte que la reina conservaba todos los instintos de su raza, y que en viendo niños tenía que reprimirse y violentarse por no hincarles el diente. Por todas estas razones, el príncipe se aguantó e hizo bien en callarse. Pero luego que el rey hubo pasado a mejor vida, que fue a los 2 años, el príncipe, hallándose ya en posesión de la corona, hizo público su casamiento, y con mucha pompa y solemnidad fue a buscar a la joven reina a su castillo. La capital hizo un recibimiento magnífico a su nueva soberana, que se presentó en medio de sus 2 hijos. Pasado algún tiempo, el rey salió a guerrear contra el emperador de Catalabuta, vecino suyo. Encargó la gobernación del estado a su madre, recomendándole muchísimo a su mujer y a sus hijos. Debía permanecer en campaña todo el verano, y apenas volvió la espalda cuando la reina madre envió a su nuera y a sus nietecitos a una casa de campo rodeada de bosques, para poder saciar con toda comodidad su brutal gula. A los pocos días se fue también a la casa de campo y dijo a su mayordomo: «Mañana a la comida quiero comerme a mi nietecita Aurora». «¡Señora!», exclamó horripilado el mayordomo. «Lo mando», dijo la reina, y lo dijo con un tono de ogra hambrienta de carne fresca. «Quiero comerla en salsa de mostaza, con un poco de cebolla y vinagre». El mayordomo, sabiendo que no era cosa de burlarse con las ogras, cogió su cuchillo y subió al aposento de Aurorita. La niña, que no pasaba de 4 años, saltando y riendo, fue a colgársele del cuello y le pidió un chocho. El buen hombre se echó a llorar, y le cayó de las manos el cuchillo. Bajó al patio, degolló un corderito y le condimentó tan perfectamente que su señora le aseguró no haber probado en sus días un bocado tan rico. El mayordomo se llevó al mismo tiempo a Aurorita, entregándosela a su mujer para que la ocultase en un aposento que estaba en lo más apartado del corral. Al cabo de 8 días, la perversa reina dijo a su mayordomo: «A la cena quiero comerme a Lucerito». El mayordomo, resuelto a burlarla por segunda vez, cayó el pico y fue en busca de Lucerito, a quien encontró con un florete en la mano, esgrimiéndolo contra un mono muy grandón. El rapazuelo no tenía más que 3 años. Llevóle a su mujer, que le ocultó en el mismo aposento en que estaba Aurora, y en lugar de Lucero presentó a la mesa un cabritillo muy tierno, con el cual se saboreó la ogra relamiéndose de gusto. Hasta entonces todo había salido a pedir de boca, pero una tarde la bribona de la suegra dijo al mayordomo: «Quiero comer a la reina, aderezada con la misma salsa que sus hijos». Entonces sí que el pobre mayordomo no las tuvo todas consigo. La joven reina había cumplido 20 años, sin contar los 100 que había estado durmiendo. Su cutis, bien que nevado y finísimo, debía de estar ya algo duro. ¿Y cómo encontrar en el corral ninguna oveja a propósito para el caso? El mayordomo, para salvar su propia vida, decidióse a degollar a la joven reina y subió a su estancia muy resuelto a soltar la capa. Procuró enfurecerse y penetró puñal en mano en la habitación de la reina. Sin embargo, no queriendo cogerla de sorpresa, hízola saber con mucho respeto la orden que había recibido de la reina madre. «¿Qué remedio?», contestó la joven reina presentándole la garganta. «Obedece. Yo iré a ver a mis pobres hijos, a las pobres telas de mi corazón». La infeliz reina los creía muertos, desde que sin decirle una palabra se los habían robado. «No, señora, no», contestó el pobre mayordomo, movido a compasión. «No morirá usted, y volverá usted a abrazar a sus hijos, pero ha de ser en mi casa, en donde los oculté. Y por vida mía, que he de engañar por tercera vez a la reina madre dándole a comer una cierva». Al momento la acompañó a su habitación, en donde, dejando que abrazase a sus hijos y que ellos llorasen, guisó una cierva, que la reina madre saboreó con el mismo apetito y afán que si se hubiese comido a la joven reina. La antropófaga de la reina suegra estaba muy satisfecha de su crueldad, y ya se disponía a decir al rey, cuando estuviese de vuelta, que los lobos carniceros habían devorado a su esposa y a sus 2 hijos. Una tarde en que, según costumbre, andaba por los patios y corrales de la casa, rastreando y husmeando por encontrar carne fresca, oyó llorar dentro una sala del piso bajo a Lucerito, a quien su madre quería dar azotes porque había sido malo, y oyó también a Aurorita, que pedía perdón para su hermano. La ogra reconoció la voz de la reina y la de sus hijos, y rabiosa y fuera de sí por haber sido engañada, al día siguiente, muy de mañana, con una voz espantosa que hacía temblar a todo el mundo, mandó colocar en medio del patio un gran cubo y llenarlo de víboras, alacranes, culebras y serpientes, para arrojar en él a la reina y a sus hijos, al mayordomo, a su mujer y a su criada, a quien hizo traer con las manos atadas a las espaldas. Todos estaban ya presentes, y los verdugos a punto de arrojarlos al cubo, cuando de improviso el rey, a quien no esperaban tan pronto y que vino por la posta, entró a caballo en el patio y preguntó azorado y lleno de sorpresa lo que aquellos horribles preparativos significaban. Nadie se atrevía a despegar los labios cuando la ogra, furiosa de ver lo que estaba pasando, se arrojó de cabeza a la cuba y en un instante fue devorada por las ruines alimañas que en ella había mandado echar. No dejó de sentirlo el rey, porque al fin y al cabo se trataba de su madre, pero bien pronto consolaron su pecho las dulces caricias de su linda esposa y de sus hijos. Moraleja: que las niñas aguarden con paciencia a un marido galán con 7 usías y un cacho de excelencia, heredero ítem más de rica herencia, es cosa que se ve todos los días. pero estarlo aguardando un siglo entero como un lirón dormidas ya no es moda. Hoy, en oliendo boda, las niñas menos listas o dinero tienen el sueño por demás ligero. Prueba también a no engañarme el cuento que no por diferirse güero sale por fuerza un casamiento, que la paciencia es oro y mucho vale, y no siempre han de estar dale que dale. Mas tanto es lo que rabian las malditas por doblegarse al yugo marital, que, te fijo, toditas me pusieran de zafio y de animal si a predicarles fuera esa moral. Fin de La hermosa en el bosque encantado.